noche no podía dormir, imaginando si tuvieras aquí. Y cuando te veo, por ti mi corazón quiere latir. Te quiero volver a sentir, porque la vida no es fácil. Señor, trae tu reino aquí. Señor, ven, cubre mi corazón. You and I, driving, running, railway, railway. You and I, driving, running, railway. Take my mind home. You read my mind. Are you sleeping? No, no, no. You read my mind. Yeah, por un tiempo estaba solo en el mar. Yeah, ah, ah. Tan perdido tratando de buscar de ti. Mi mente está peleando las corrientes, yeah. Y mis dudas me atacan cada vez que yo trato de correr. Mis pies no me llevan lejos y me caigo otra vez. Necesito tu amor eterno, sin ti no sé lo que voy a hacer. Imaginando si tuvieras aquí. Y cuando te veo, por ti mi corazón quiere latir. Te quiero volver a sentir. Tú sabes.